con tu hermana me empacho. Papá. El vago recuida mezquina la hermana y la muy atorranta la tiene reclara. Se pone la gorra, no la deja salir, la encierra en la pieza y la manda a dormir. Se pone la gorra, no la deja salir, la encierra en la pieza y la manda a dormir. Todos saben, no la tienes sana. Entrega a tu hermana, entrega a tu hermana, que ya todos saben, no la tienes sana. Con tu hermana me empacho, papá. El vago recuida mezquina la hermana y la muy atorranta la tiene reclara. Pone la gorra, no la deja salir, la encierra en la pieza y la manda a dormir. Se pone la gorra, no la deja salir, la encierra en la pieza y la manda a dormir. Todos saben, no la tienes sana. Entrega a tu hermana, entrega a tu hermana, que ya todos saben, no la tienes sana.